Bueno, ¿cómo andan? Este es un mensaje de bienvenida, entonces, para todos los que quieran entrar acá, que supongo que serán varios y varias. Como les dije en el mensaje escrito, no se estresen, estén tranquilos. Si esta situación dura mucho más, usen mucho su imaginación, tengan mucha paciencia y recuerden que si usan su imaginación, todo es posible. Tienen ahí donde están su cuerpo y su mente. Y si eso está funcionando bien y están tranquilos, entonces esa imaginación las puede llevar a donde quieran, ¿sí? Los puede llevar a donde tengan ganas. Si están nerviosas por alguna razón, me pueden escribir. Ya saben mi mail, melera@tutaio. O mandar un mensaje acá en la plataforma, pero no se angustien, ¿sí? Por nada. Vengan, entran, busquen la tarea, hagan lo que tengan que hacer y después salgan, tengan ahí el contacto que quieran, inventen maneras de comunicarse con sus compañeros, videoconferencias, ya le dije, etcétera, etcétera. Bueno, pásenla bien, recuerden, abrazo grande a todos, nunca están solos.